Bueno, mire, viene sucediendo implantaba una medida de hecho, pero de carácter interno en el hospital, que se refiere a quienes visitan a pacientes hospitalizados. Dicha medida, que es una norma nada más, normativa interna, un reglamento que no es una ley, por lo tanto no tiene carácter jurídico, ni legal, ni pública, conlleva retener el carnet de identidad de la persona que concurre a visitar un paciente. En tales circunstancias, tres personas hoy quedamos sin nuestro documento porque al descender de la visita, los funcionarios a cargo habían hecho abandono de las dependencias y tratamos de inquirir dónde estaba nuestro documento, derivados de una serie de laberintos kafkianos, etcétera, sestartianos, etcétera, de adaptarse al absurdo, en fin. Y ninguna respuesta. Finalmente nos dicen que tenemos que ir a conversar a dialogar con el enfermero, segundo enfermero de turno. Es absurdo. Vamos a conversar con él. Dije, no tiene ningún sentido conversar con un enfermero que está atendiendo urgencia. Dice, no, yo no tengo nada que ver. ¿Y a quién se le puede consultar? Por eso digo que esto es absurdo. Desde el teatro del absurdo. Claro, Pinter, etcétera. Beckett, Godot, etcétera. Finalmente, bueno, lo más sensato aquí sí que está la policía, porque siempre hay una persona de guardia. Y la policía fue a hablar con el señor Álvarez, que es seguramente el oficial que está a cargo de la guardia del hospital. Le manifesté el caso junto a las otras personas, dos damas, y le dije que nosotros estábamos privados de nuestra facultad de cualquier deber jurídico, legal, incluso económico o de salubridad, porque para adquirir un medicamento, que es como se tratenía, uno tiene que exhibir su documento de identidad, en fin. Y él nos exactamente dijo, vayan a la prefectura y den cuenta. Situación que efectivamente llevamos a cabo, dejando constancia de esta situación. Por supuesto que a nosotros nos parece anómala y antojadiza. Esto nos lleva a una reflexión, porque pues si a nosotros no nos conta, y no es dudar de las personas, porque todas las personas pueden tener su probidad o su improbidad, pero la improbidad no nos cuenta de los funcionarios, ahora tampoco nos cuenta cuál es el destino de nuestros documentos durante estos días. Ahora si dicen que tengo que ir mañana, o si las personas tienen que ir mañana, yo de hecho tengo una reunión mañana en ese horario. ¿A qué sector fueron a dar esos documentos? ¿Quién los resguarda? Porque nadie supo dar una respuesta. Por eso ahora que es absurdo, una medida absurda de la administración del hospital, que retiene un documento y el trato que se le da al visitante es como si uno fuera a ver un reo, no un paciente. Y eso a mí me genera, a nosotros, a la gente, le está generando una molestia muy grande con el sistema de salud pública. Y es doloroso porque uno va a ver una familiar o una ser querido y se encuentra con un trato que es bastante vejatorio, esa es la verdad, ¿no? Y moralmente no sale dañado. Entonces va con el mejor de los ánimos, a entregar afecto, en fin, a levantar ciertas actitudes que la gente suele tener cuando está enferma, que están un poco entregados a la peor de la suerte. Y uno va con positividad, a leer un poema, a entregar música, etcétera, algo que es algo bien hecho. Y se encuentra después que a la salida con que los funcionarios desaparecieron, los documentos desaparecieron y nadie sabe dónde están los documentos. Y como hago un documento jurídico que señala quién es uno, la identidad completa, los datos absolutamente de cada ser, no tiene una facultad durante este lapso, digamos, de tiempo de nadie y lugar de nadie, de un fin de semana en que, ¿qué puedo ocurrir con ese documento? Si llega a manos no sé de quién o dónde estará, porque nadie supo dar una respuesta de dónde estará en su documento. Entonces, si retiene un documento sin facultad legal para hacerlo, se está hablando prácticamente de una suplantación de. Porque cualquier documento legal que es público del Estado, en manos de cualquier persona que no tiene buenos hábitos, puede ser utilizado de mala manera. Eso es lo que nos asusta. Y bueno, esa es la queja, ¿eh? La queja en síntesis es que el trato, esa norma es un poco bastante irregular y que a nosotros nos parece antojadiza. Bueno, es una forma también de decirnos en un mensaje doble que hay ahí de fondo, que uno nada más lo percibe cuando ingresa, que hay dos medicinas dentro del mismo hospital. Para quienes van a pensionados, y no es que yo quiera hacer una diferencia de clase, porque no está en mí ni tampoco en mi pensamiento, es algo diferente. Basta que vengo pensionado y la persona pasa y pasan todos los que quedan y ahí es otro el nivel de atención. Pero los que van a hospitalizados, que somos la mayoría de los chilenos, tenemos que sufrir este tipo de trato un poco rudo, poco menos que ir engrillado arriba a ver un reo. Entonces, una cosa que me parece totalmente absurda. Por eso recurro a la literatura, porque es la mejor forma de ilustrar un hecho de esta naturaleza. Es absurdo que una persona que va a ver un familiar que está en estado, por supuesto, delicado, va a cometer un acto ilícito. O sea, uno como visitante de un paciente no va a ver un reo y no va a cometer ningún delito, no va a llevar ni drogas ni ningún tipo de cosas que se suceden a veces en las cárceles. Ni se sabe de ir a nadie. Al contrario, va a brindar una atención de afecto a su ser para que se recupere más pronto. Y se encuentran con este tipo de actitudes. Entonces hay unas personas ahí que están con unos rostros realmente colapsados, porque uno se da cuenta que están colapsados porque todo el mundo quiere ingresar y es una sola persona que puede ingresar. Y a veces el paciente necesita dos personas porque necesita que lo atiendan en de menesteres. Entonces, bueno, ahí uno flaquea un poco moralmente y dice, bueno, hay algo que no está funcionando bien, algo que no está en el orden normal. Porque Eso, don Cristian.